Este es el APC, junto a Mr. Johnsy, representando a Gijón Calidad, el Gijón caleño, ¿ok? Sí, señores. Yo siempre digo que en la calle no se encuentra nada bueno. La influencia negativa solo te quiere ver muerto. Reflexiona con conciencia que esto está caliente y no quisiera caer en manos de delincuentes. Reflexiona y piensa en toda tu familia. Encomiéndate en Jesús, que la única salida. Escucha este mensaje, que esto es para ti. Y si tú no me conoces, yo soy el APC. Dios, tú que eres un ser divino, te pido que perdones a todos mis enemigos. Amigo, tú que no sabes de humanidad, si a hierro matas, a hierro te matarán. ¿Qué nos puede esperar esta vida con delincuencia? ¿Qué nos traerá la paz? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Qué nos tiene preparado Dios? No lo sabemos, salimos a la calle y todo esto es lo que vemos. Droga, niño, gente en el barrio, policía, ladrones y también sicario. El vicio de la calle que nadie lo para, la pérdida de tiempo y la compañía mala. ¿Qué nos puede esperar la calle con delincuencia? Si no encontramos personas con moral y conciencia, los principios y valores te la roba el enemigo. La calle con delincuencia, si no encontramos personas con moral y conciencia, los principios y valores te la roba el enemigo. Cuando uno de joven es nuevo en la calle, no falta el envidioso que de nosotros mal hable. Unos con nosotros quieren hacer amistad y los más atrevidos me convidan a robar. El mal nos acecha por todas partes, pero estoy bendecido por las oraciones de mi madre. Teniendo fe, sé que todo cambiará. Y si el delincuente cambia, las madres no llorarán. Deseo ver un futuro lleno de felicidad, donde haya convivencia y no exista la maldad. Donde niños jueguen y no pierdan la inocencia, que no haya más muertos a causa de la violencia. ¿Qué nos puede esperar la calle con delincuencia? Si no encontramos personas con moral y conciencia, los principios y valores te la roba el enemigo. ¿Qué nos puede esperar la calle con delincuencia? Si no encontramos personas con moral y conciencia, los principios y valores te la roba el enemigo. Lo que dice la PC, Mr. John sí lo confirma porque él también lo cree. Tengo fe y me respalda un Cristo vivo para seguir su palabra y combatir al enemigo. Muchos buscan libertad porque se encuentran en tinieblas, metidos en problemas sin hallar una respuesta. Si eres de los que camina como un rebosente y andas abatido con aspecto deprimente, el que quiera salvarte, lo importante es que tú quieras. Jesús es el camino, la verdad y la vida eterna. Entrégale su corazón y se salvo por su gracia. He visto almas tocadas, personas restauradas, a los que creen en él y lo siguen con mucha fe. Dios dice, clama a mí, yo le responderé, le mostraré cosas ocultas que jamás han visto. Solo permite ser tocado por la mano de Jesucristo. Oración a Dios y Él te da la fortaleza, te da tranquilidad y la paz que tanto anhelas. Solo tienes que romper con las cosas del pasado. No hay que perder su comunión por estar en el pecado. Así seas anciano, adulto, joven o niño, Dios te ama demasiado, tú también eres su hijo. Bienvenido hermano, si a Jesucristo hoy aceptas, que Él es la salida cuando no cesa la tormenta. G509 Producciones, junto a Mr. Johnsy. Cuiden a sus hijos, que ya no se vea más la violencia. Esto no se va a ver más y mi Dios lo va a cambiar. Representando al Gijón Cristiano, de APC y Mr. Johnsy. G509 Productor PD 109 Productor.